Bueno, seguimos guaracheando. Ahora es a mi tiempo, a mi aire, suave. Los fantasmas me nombran y yo me siento desnudo, tan alucinante mundo. Si tú me miras callada, me agredes con la mirada y estás pensando que yo no soy lo que tú esperabas. Tal vez no soy tan azul, ni príncipe de tus sueños. Tal vez me creíste Dios y ahora no soy tan perfecto. Yo solo sé lo que siento. No olvides ese detalle, solo he vivido a mi tiempo y ahora pretendes cambiarme. Y no quiera romper ahora mi autoestima, no quiero parecerme al novio de tu amiga. Quiéreme como ha sido, original como soy, por la infinita fragancia. Sería un castigo, que el amor es el domingo. Puede que quien tanto te dijo que ya tú y yo no somos lo mismo. Hoy, cualquier, yo soy el que soy. Room. Oye, el corazón me hace pum pum, pum pum en el cobarrum. Señores, yo estoy que soy un boom ahora mismo. A mi tiempo, quítamelo y tan lento. Y tan lento. mi aire, a tu aire, ponle para que baile, pa' que la gente lo use, pa' que la gente tenga movimiento, pa' que la gente me siga, ay, pa' que la gente lo baile, y dice el coro que a mi tiempo, a mi tiempo, ponle, ponle, ponle movimiento, a mi aire, a mi aire. Yo contento cantando con sentimiento, así que ven pa' acá y deja ya tu aburrimiento, así nada más a mi tiempo, bésame, oye mamita, a mi aire, oye, así digo yo, para nadie, digo, porque a vamos a cambiar el orden en nuestra casa, déjalo todo ya en su lugar original, porque aquí invita a fracasa. A mi aire, como estás allá bailando, así, así nada más. Y cómo está la gente esta noche en el Coba, Arturito enciende la luz para ver cómo está el Coba Rumpoy. Enciende ahí, a mi aire. Yo me pude esta noche a su aire, a mi tiempo, ponle, ponle movimiento, a mi aire, dale mambo, sale, a mi tiempo, a mi aire, a mi tiempo, a mi aire. No tenga despertino, comete un error. Y yo no sé qué pasó. Yo no soy Dios. Tú quieres que yo sea perfecto. Y no tenga despertino, comete un error. ¿Para qué me quieres cambiar? Que tú te crees mi chiquitita. ¿Qué tú te crees que yo soy? Yo. Si yo no vine del cielo, no. Que yo sea perfecto. Que yo tenga despertino, comete un error. Yo me puedo equivocar. Que tú te crees mi chiquitita. Que tú te crees mi chiquitita. No, vaya. Que tú te crees mi chiquitica que yo soy. Dios, no. Mira, que tú te crees mi chiquitica que yo soy. ¿Saben qué? Saludos para la gente de La Habana Club que pusieron esto muy lindo. Hay unas gracias muy especiales que yo le quiero dar a una gente que para mí, como amigo, es lo máximo. El señor Juanci, que está ahí. Un abrazo para ti, muchas gracias por todo. Por ayudarme con esta fiesta linda. Ok. ¿Qué paloma, niña? ¿Te pasaste una paloma? Ah, ya. Ok. Después. Mira, ¿sabes qué? Yo he vivido a mi tiempo. Y he vivido a mi aire. He vivido un tiempo violento. Y tengo mis pasajes. Porque todo el mundo tiene su expediente por ahí. Ok. Mano para arriba ahí, todo el que vive a su tiempo. En un tiempo de lucha. En un tiempo de sacrificio. En un tiempo de espíritu. Espíritu. Ok. Y ahora sí. pero esa niña no se conformaba. Ella quería presionarme todo el tiempo y quería que yo le diera todo, todo, todo, todo sin medida. Y ella nada, nada, nada, nada, mira. Por eso yo le dije, yo no me voy a sofocar, yo voy a seguir a mi tiempo. Ya, ya tú con tu condena, la verdad la dice el tiempo. Y el tiempo pasó, y ella pasó con un galán por delante de mí, que se buscó, porque dice que yo no le convenía como yo era chico. Y se buscó otro y me empezó a pasear por aquí, y me empezó a pasear por allá. Y yo como si nada, ¿por qué? Porque yo vivo a mi tiempo. Tú me quieres dar celos con tu nuevo galán, pero yo sigo a mi tiempo. Ay, yo no me dejo provocar. Tú me quieres dar celos con tu nuevo galán. Oye, pero yo vivo a mi tiempo. Ay, yo no me dejo provocar. Tú me quieres dar celos. ¿Con quién? Con tu nuevo galán. Busca a aquel que tú quieras, pero yo sigo a mi tiempo. Que yo sigo ahí. Si tú me quieres dar celo, allá tú mi cielo, pero yo sigo a mi tiempo. Ay, yo no me dejo provocar. Tú me quieres dar celo, tu nuevo ala, pero yo sigo a mi tiempo. Yo no me dejo provocar. Tú me quieres dar celo, con tu nuevo ala, pero yo sigo a mi tiempo. Ay, yo no me dejo provocar. Tú me quieres dar celo. Con ese tipo, con ese personaje que te echaste ahora, y mira yo, y no me dejo provocar. Pasar con él por delante de mi casa, tú vas a ver lo que pasa. Yo contigo no me voy a meter, ese es tu problema, niña. Pasa cuantas veces tú quieras, porque es libre la acera y la calle también. Y yo me siento muy bien, te miraré desde mi ventana y diré, allá va ella, va como le da la gana. Y la gente hablará de ti, La Habana. Ese es tu problema, yo estaré allí, sentadito en mi ventana, mirando, mirando y dejando. Ahí estaré mirando, mirando y dejando. Desde mi balcón te veo andando, mirando, mirando, mirando y dejando. Con uno y otro mañana tú, mirando, mirando y dejando. Tú me estabas provocando. Fuiste con Marco, mirando, mirando y dejando. Y yo que te estoy dejando, mirando, mirando y dejando. José Luis se lo me está dando, mirando, mirando, mirando y dejando. Mano para arriba, mambo, mirando, mirando y dejando. Hola, mirando, mirando y dejando. Ahí nada más, mirando, mirando y dejando. Desde aquí arriba, más cerca te mira. mirando como está el amor, mirando y dejando, mirando. Ay, como vivo yo, a mi aire, suave, suave, sin invitar a nadie, gozando y bailando nada más, a mi tiempo, ay, nada más, tirándolo sin alento, así vivo yo, a mi aire, suave, sin invitar, sin invitar, sin invitar, sin invitar, sin invitar, sin invitar, sin invitar a nadie. Tú me quieres dar celos con tu nuevo Alan, oye, pero yo sigo a mi tiempo. ¡Ay, yo! Tú me quieres hacerlo. No se dejen provocar, caballero. Así nada más. Pero yo sigo a mi tiempo. ¡Ay, yo! Tú me quieres hacerlo con tu nuevo Alan. Pero yo sigo a mi tiempo. ¡Ay, yo! ¿Qué va? Me quieres hacerlo con tu nuevo Alan. ¿Pero qué? Pero yo sigo a mi tiempo. ¡Ay, yo! No me dejo provocar. Tú me quieres dar celo, mamá, con tu nuevo gana. Oye, pero yo sigo a mi tiempo. ¡Ay, yo! ¡Oye, Carlos! No, ¡Carlos, ya esto! ¿Qué pasó ahí? ¡Tenía sangre! Pero yo sigo a mi tiempo. ¡Ay, yo! No me dejo provocar. Tú me la gente está guarachando, mirando. Y yo desde aquí arriba estoy mirando. Y tú desde allá abajo estás mirando. ¿Qué? Y como dices, si estás gozando, mirando. ¿Qué? Y yo te miro y yo te dejo y yo te miro y ¿qué? Mirando. ¿Qué? Ya no lo metas andando, mirando. Así nada más, a mi aire, suave, sin imitar, sin imitar, sin imitar, sin imitar, sin imitar, sin imitar, sin imitar a nadie. Bueno, me acompañaron en el timbal Luwin, aplauso a Luwin de Bamboleo y el Bola. un superestelar trompeta cubano que fue integrante de la élite, fundador de la élite.